Estamos con la visita de Juan Carlos Morán, subsecretario de Interior de la Nación, del equipo del ministro Rogelio Frigerio. Bueno, por supuesto, nos acompaña el intendente Mariano Lavín, el anfitrión, el diputado nacional. La idea de esta reunión es hacer un repaso de las obras y de las políticas nacionales que se vienen llevando adelante en la región. Así que pudimos, junto al subsecretario, ayer inauguramos viviendas, entregamos viviendas. Hoy hicimos un repaso de cada una de las políticas que estamos llevando adelante en Fernández Oro, tema de hábitat, el tema de agroindustria. Mariano le contaba a Juan cada uno de los proyectos que tiene para su ciudad. Vamos a hacer lo propio con Aníbal. Así que bueno, con esta agenda intensa de trabajo que llevamos adelante desde el Gobierno Nacional, esta reunión es para nosotros un punto más en esto del diálogo y en esto de poder estar cara a cara con cada uno de los intendentes, que son para nosotros el pie fundamental de nuestra política pública. Así que